sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрение всех вопросов. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. A la América de Simón Bolívar, carajo. Váyanse al carajo, yanquis de mierda, que aquí hay un pueblo digno. Leales siempre. Leales siempre. Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos cuatro, maracas y tamboras. Estos somos. Y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica que nos escuchan en Argentina a través de Radio Garabato en San Marcos, Sierras, provincia de Córdoba. Allí llegamos de la mano de Carlos Martín y su programa Esto es lo que hay. A través de los canales de Telegram redcomi.ar dirigidos por nuestro compañero Conrado Ugarte. En www.diariolateral.com.ar llegamos de la mano de nuestro superpana Sergio Centenaro. En Diario Lateral tendremos la información veraz y oportuna desde este lado. En la provincia argentina del Chaco, y gracias al buen amigo Sandro Fernández, estamos acompañándoles a través de Radio FM Futuro de Colonia Elisa. Y también desde Buenos Aires y Córdoba por Radio Web 365 de Mochileros Radio. Todos los lunes a las 19 horas Argentina, todo esto gracias al buen amigo Daniel Sotelo. Ahí en www.mochilerosradio.com nos sintonizan las 24 horas. Además, llegamos a toda Latinoamérica gracias al buen amigo y comandante de CONAICOP, Rubén Suárez. Y en nuestra página web www.conaicop.org también tenemos toda la información de primera mano del acontecer de este otro lado del pensamiento político que el reino imperial intenta ocultar. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde hora Bolivia nos escuchan a través de Causachuncoca, Revolución que se escucha, y en la ciudad revolucionaria de El Alto a través de Radio Comunidad 90.4 FM. Desde Colombia y gracias al superpana Jorge Moreno, llegamos a través de www.rchradio.com, la radio virtual de Colombia, rompiendo fronteras. Y desde España llegamos a través de www.nuevarevolucion.es, llevando la voz de la verdad de Venezuela y Bolivia, y esto es gracias a Richard Jiménez y Dani Seijo. En la producción de Si es mi tierra se encuentra la teniente de navío Rosario Rodríguez, perteneciente a la Armada de la República Bolivariana de Venezuela. Y en la dirección y frente al micrófono, como siempre, les habla Alejandro Díaz, transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que ocurra en el globo terráqueo que primero no pase por acá. Estaremos acompañándoles en este transitar informativo, como siempre, con nuestra música popular venezolana. En esta ocasión, con un merengue caraqueño intitulado El Rezongón. Así que con este sabroso tema iniciamos el recorrido informativo con una noticia nada alentadora, pues el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, anunció que en medio del combate al paramilitarismo colombiano en la frontera sur del país, fueron secuestrados 8 efectivos militares venezolanos. A través de un comunicado difundido en rueda de prensa televisada, Padrino López detalló que los efectivos militares se encuentran en condición de secuestrados y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana recibió una fe de vida el 9 de mayo pasado. De igual manera, informó que la Cancillería de Venezuela gestiona la intervención de la Cruz Roja Internacional como órgano mediador para la liberación de los militares retenidos. Finalmente dio cuenta de las prácticas terroristas en las que se enfrenta el ejército venezolano en Venezuela como parte del uso de las minas antipersonales que han provocado mutilaciones entre sus filas. Ratificamos el inquebrantable compromiso de garantizar la integridad territorial y soberanía de la nación, lo cual no es negociable, reiterando contundentemente que no toleraremos grupos armados al margen de la ley en ningún espacio de la geografía nacional. Prácticas delincuenciales, la que se aplican en esta guerra que se ha iniciado desde Colombia contra la patria de Bolívar. Y todo esto obedece al hambre que tiene el narcogobierno del subpresidente Iván Duque por adueñarse de Venezuela y descuartizarla para así poder operar libremente con el producto estrella de Colombia, la droga. Y para ese objetivo ellos tienen, bueno, todas las ganas y las intenciones y son capaces de todo. Y las mentiras y los falsos positivos, pues, son herramientas que conocen a la perfección. Escuchemos este resumen de RT. Uno de los líderes más importantes de las antiguas FARC, conocido como Jesús Santrich, habría sido abatido este lunes durante un enfrentamiento con comandos colombianos en territorio venezolano. Así lo informa en su página web uno de los grupos disidentes de la guerrilla. Denuncian que la operación fue llevada a cabo por orden directa del presidente colombiano Iván Duque. Las autoridades de Colombia y Venezuela manifestaron que aún no tienen confirmación alguna de su muerte. Su verdadero nombre era Seuxis Pausías Hernández Solarte y se encontraba prófugo de la justicia colombiana desde julio de 2019. Santrich se incorporó al movimiento armado en 1991, fue uno de los negociadores clave para lograr el acuerdo de paz, se mantuvo en la lucha hasta la firma del acuerdo de desarme en el 2016 y luego fue elegido miembro de la dirección del Partido Comunes, creado tras la desaparición de las FARC. En el 2018 fue detenido en Bogotá por orden de la Interpol tras haber sido acusado de narcotráfico por un tribunal de Nueva York. Sin embargo, en el 2019 la Corte Suprema de Colombia ordenó su liberación inmediata. Ese mismo año anunció que retomaba la lucha armada por los incumplimientos en los acuerdos de paz. Por ello fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo de justicia para los exguerrilleros, y todos los procesos en su contra pasaron a la justicia ordinaria. Solo a pocos días de su supuesta muerte, la Corte Suprema de Colombia se pronunció a favor de su extradición a Estados Unidos, donde era requerido. Todo lo que se dice de Santrich, acusado de narcotráfico por el país que más consume droga, el Imperio Yankee. Y todo esto porque Santrich era un combatiente de la justicia y la verdad en su país, enfrentándose a una guerra que la propia oligarquía bogotana inició contra el noble pueblo colombiano. Y resulta que quieren exportar la guerra a Venezuela y pretenden vincular a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en este asesinato de una persona invidente y que tenía movilidad reducida. Todo esto es un pote de humo para hacer girar la mirada internacional respecto a la masacre que el propio gobierno, narcogobierno colombiano del subpresidente Iván Duque ha impulsado en contra del pueblo. Esa es la verdad. Y el presidente Nicolás Maduro denunció la represión contra la protesta al paro nacional en Colombia. La juventud colombiana tiene 3 semanas en las calles, siendo masacrada. En Colombia, más de 45 jóvenes han sido asesinados. Más de 600 desaparecidos, que no se saben dónde están. Una masacre contra la juventud de Colombia. Una masacre contra todo el pueblo de Colombia, solo por querer esa juventud tener derecho al estudio, a la educación, a las universidades. En Colombia todo el derecho al estudio está privatizado. No hay derecho al estudio, no hay derecho a la educación. Muchas familias colombianas están tomando la decisión de mandar sus hijos en edad universitaria, estudiar la carrera universitaria en Venezuela, porque saben que es gratuita y de mucha calidad. En este sentido, el presidente Nicolás Maduro denunció el despliegue operacional en toda Colombia, ordenado por el subpresidente Iván Duque, bajo el silencio cómplice de toda la comunidad internacional. Fíjense ayer, mientras el Comité Nacional del Paro de Colombia estaba reunido de buena fe con el gobierno de Colombia para buscar soluciones pacíficas y negociadas, Iván Duque sale y les lanza una sorpresa y manda a militarizar todas las ciudades del país y a echarle plomo a la juventud, echarle plomo a los indígenas, echarle plomo a los trabajadores, echarle plomo a las mujeres. Los casos de abuso sexual contra jóvenes o muchachas que llevó al suicidio de una muchacha por allá en Popayán. Qué doloroso, desgarrador, son noticias que uno no puede ni escuchar, son desgarradoras. ¿Y qué hace la comunidad internacional? Pregunta Venezuela. ¿Qué hace el sistema de derechos humanos del mundo frente a la masacre de Iván Duque contra el pueblo de Colombia? ¿Qué se hace? Mucho silencio, mucho eufemismo, mucha complicidad. El presidente Maduro hizo también referencia al estallido social de Chile en el año 2019 contra el gobierno del presidente Sebastián Piñera y recalcó la victoria de sectores progresistas en las elecciones convencionales del pasado domingo. Miren lo que pasó en Chile. La juventud se alzó contra Piñera, contra el modelo neoliberal, contra el pinochetismo. Aquel 18 de octubre del año 2019 fue la juventud en el metro de Chile. Y luego, bueno, una ola popular se alzó en Chile hasta el día de hoy. Y fue la juventud estudiantil de los liceos, y fue la juventud estudiantil de las universidades y de los barrios en Chile quien abrió el camino hacia un proceso constituyente. ¿Quién iba a pensar que en Chile se iba a convocar y se iba a elegir una constituyente? Y así hizo el pueblo de Chile el pasado domingo, y las fuerzas progresistas, las fuerzas de futuro, las fuerzas de izquierda obtuvieron una gran victoria contra la derecha pinochetista, contra Piñera. Ese es el futuro que le espera a Colombia y a su noble pueblo, que por décadas ha sufrido esta guerra sin cuartel. Estos paralelismos históricos son para tenerlos siempre presentes. La derecha antinacional siempre ha subestimado el poder del pueblo, quienes son realmente los que marcan el destino de la patria, y en Colombia no será la excepción. Y para cerrar informaciones provenientes del vecino país, tenemos que en Colombia fueron sentenciados 3 venezolanos a 6 años de cárcel por estar inmiscuidos en el complot contra el Estado y el pueblo venezolano en la fallida Operación Gedeón. Los implicados, hoy encarcelados, declararon su culpabilidad ante las autoridades colombianas y detallaron la participación de la operación mercenaria dirigida por el gringo Jordan Goodrow, ex Boina Verde. Agarraron presos a los más pendejos, porque Juan Guaidó, cabeza central de esta intentona mercenaria, quien firmó el contrato con la empresa Silvercop, propiedad de Goodrow, pues está por ahí impune, living la vida loca. Quien, por cierto, se inventó la semana pasada un acuerdo de salvación nacional y ha pedido dialogar con el presidente Maduro. Ahora, como nadie le para la basura a esta, y vienen elecciones de gobernadores y alcaldes para finales de este año, están tratando de no hundirse por completo. En respuesta a la entrecomillada propuesta de Guaidó, el presidente Nicolás Maduro aseguró que está preparado para entablar un diálogo con el sector extremista de la oposición, encabezado por la basura del autoproclamado Guaidó. La derecha extremista que pretendió de manera trágica, cómica, asumir vía de facto el poder político con el apoyo de potencias imperialistas y no pudo. Ahora dice que quiere sentarse a hablar. Estoy de acuerdo. Yo estoy haciendo la agenda de los puntos que vamos a llevar a ese diálogo. Yo he convocado al diálogo más de 1000 veces. Venezuela entera, el mundo entero sabe que aquí hay un diálogo permanente, social, político, económico, cultural, religioso. Nosotros estamos en diálogo permanente. El presidente Maduro ha propuesto un tema para esta mesa de diálogo con la oposición extremista del país. Allí exige la renuncia de sectores extremistas al camino del intervencionismo, el golpismo y los llamados a la invasión extranjera. El primer punto de todos que vamos a llevar es que esa oposición extremista renuncie al camino del golpismo, del intervencionismo y de llamar a invasiones contra el país y reconozca la constitución y los poderes legítimos del país. Primer punto. Segundo punto. Que rindan cuenta de todos los recursos que le ha entregado el gobierno de Estados Unidos para conspirar y regresen todas las cuentas bancarias. Regresen la empresa Citgo y Monómero a manos de las instituciones del Estado venezolano. Segundo punto, el rescate de todos los recursos. Como dice un amigo mío, y eso es empezandito. ¿Quieren hablar? Yo quiero hablar. Que venga la Unión Europea, que venga el gobierno de Estados Unidos, que venga el gobierno de Noruega, que venga el grupo de contacto, que vengan los que quieran venir. Dale, Guaidó. Como decimos aquí en Venezuela, agarra ese trompo en la uña, pues. No van a sacrificar la extensa fortuna que tienen en sus bolsillos. Amanecerá y veremos, aunque no creo que vayan a ceder los extremistas. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @TierraAsí2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Y para seguir en la onda musical caraqueña, voy a colocarles un tema, letra y música del maestro Billo Frometa. Por cierto, que esta canción que les voy a colocar tiene una bonita anécdota. Estando el maestro en su casa, en una oportunidad le dice él a su esposa, negra, quiero componer una canción triste. A lo que su esposa le dijo, pero si tú eres una persona alegre, ¿cómo vas a hacer una canción triste? Nada que ver, todo lo que tú haces representa la alegría. Así pues, el maestro Billo se fue a su piano y compuso este tema intitulado Estoy contento. Por cierto, vale recalcar que el maestro Billo era dominicano y amante de Venezuela. Era y es más venezolano que Guaidó y su combo de ladrones. Pues bien, sin más rodeo, acá les dejo el tema Estoy contento en las voces de Ilan Chester y Jordano Di Marzo. Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor, hoy siento... Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor. Hoy siento la canción del arroyito y siento cómo brilla más el sol. Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor. Hoy siento la canción del arroyito y siento cómo brilla más el sol. Yo no sé qué es lo que siento, voy saltando como el río, como el viento. Como el colibrí que besa la flor por la mañana, como para un lata que deja su canto en la sabana. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento, voy saltando como el río, como el viento. A bailar, no puedo explicar qué es lo que siento, que reviento con las ganas de cantar. Hoy todo me parece más bonito, hoy canta más alegre el ruiseñor. Hoy siento la canción del arroyito como brilla más el sol. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento, voy saltando como el río, como el viento. Como el colibrí que besa la flor por la mañana, como para un lata que deja su canto en la sabana, sabana. Estoy contento, yo no sé qué es lo que siento, voy saltando. Puedo explicar qué es lo que siento, que reviento con las ganas de cantar, que reviento con las ganas de cantar, la la la la, que reviento con las ganas de cantar. Estamos de vuelta en Así es mi Tierra. En Venezuela nos escuchan desde Caracas gracias al apoyo de nuestro superpana Juan Contreras a través de la 94.7 FM en la emisora El Son del 23, todos los lunes de 6 a 7 de la mañana. Y en la web www.radio-orinoco.com también pueden escucharnos desde Suecia y para todo el planeta Tierra. Y en la www.alsondel23.tk. Además, nos escuchan en internet gracias a Radio TV Despierta Venezuela. Desde el estado La Guaira llegamos a todos y todas gracias a Radio Izquierda 99.1 FM y en el estado Miranda a través de las emisoras La Voz de Guaicaipuro 102.9 FM y la radio comunitaria de Carrizal 91.5 FM. Saludos a todas y todos los radioescuchas del circuito radial Tuna en las poblaciones fronterizas con Colombia, en los estados Zulia, Táchira, Apure y Amazonas. Y un saludo especialísimo al Alto Apure con la nueva estación del circuito radial Tuna en la población de La Victoria en el estado Apure. En otras informaciones, tenemos que el presidente Nicolás Maduro propuso este miércoles la realización de un debate público de la Ley Orgánica de Zonas Especiales, con la participación de diversos sectores políticos y empresariales. Durante la jornada dedicada a las pequeñas y medianas empresas, el mandatario expresó que el sector empresarial tiene esperanzas en la Ley de Zonas Especiales dirigida a potenciar la expansión productiva y exportadora del país. La Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales, cuyo proceso de consulta pública inició el 18 de mayo, va a favorecer el desarrollo de la industria venezolana a través del impulso de la capacidad de producción, exportación y generación de divisas convertibles. El presidente Maduro ratificó además el respaldo del Ejecutivo al sector productivo nacional al destacar la importancia de desarrollar un modelo integrado que convoque a la pequeña, mediana y gran industria, así como a los emprendedores, en aras de generar soluciones para el bienestar común. Invito a todos los diputados y diputadas del Bloque de la Patria, mayoritario, y a todos los diputados y diputadas de la oposición, para que veamos, le veamos el queso a la tostada y podamos entonces tomar nota y podamos nosotros, interactuando por redes, WhatsApp, Telegram, por redes, interactuar y recibir las propuestas que la gente nos va a hacer. Y nosotros, mira, hacer propuestas para que el país entero, es más, lo podemos hacer en cadena nacional, para que el país entero se empape del contenido de la ley y sepamos qué va a ocurrir y cómo vamos a decretar las zonas económicas especiales y qué beneficios y facilidades van a tener las zonas económicas especiales. Trabajo y más trabajo, eso es lo que les arde a los factores de la derecha rancia antinacional. Ellos quieren ver a una Venezuela de rodillas, pero por más intentos internos y externos que hagan, no han logrado sus objetivos. Y en otro orden de ideas tenemos que la Asamblea Nacional instaló la delegación parlamentaria del país ante el Mercosur. El acto fue encabezado por la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela, en el Palacio Legislativo de Caracas. Varela indicó que este es el resultado de los diversos sectores sociales del país, auspiciado por el presidente Nicolás Maduro. La diputada indicó además que la primera misión de la delegación es difundir la verdad de Venezuela ante el mundo. Esto explicando que la instancia sesionará una vez al mes y que el grupo asumió dos presidencias de comisiones permanentes y una vicepresidencia. Nosotros llamamos hoy a los diputados que ya habían sido seleccionados previamente por acuerdo político del Parlamento Nacional en febrero y bueno, hemos hecho la instalación hoy, vamos a sesionar una vez al mes de manera presencial, por supuesto vamos a incursionar por todas las vías que la dinámica de la pandemia permite con nuestros homólogos del Parlasur, vamos a mandar hoy las cartas, las actas con nuestra instalación, hemos asumido como polo patriótico dos presidencias de comisiones permanentes y una vicepresidencia que nos corresponden también, eso fue algo ganado por Venezuela en la trayectoria de lo que ha sido la historia de este Parlamento del Sur. Como lo ven, trabajando por y para la patria. Y en otras informaciones no menos importantes, tenemos que luego de 6 años de un largo proceso judicial, el Tribunal Supremo de Justicia falló a favor del diputado y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, quien demandó al diario opositor El Nacional por difamación e injuria. Todo esto al vincularlo con el narcotráfico. Y ahora pues deben indemnizarlo con la suma de 13 millones de dólares. ¿Cuál es el contexto de esta noticia? Se lo revelamos acá en este trabajo de nuestra compañera Madeleine García. Esta es la sede del Nacional, un periódico abiertamente de oposición al gobierno de Venezuela. Hoy, sus instalaciones son embargadas. En enero del 2015, Diosdado Cabello, para ese momento presidente del Parlamento, comenzó un proceso en contra del tradicional periódico por difamación e injuria. Se hizo eco de esta información que publicó el ABC de España, vinculándolo al narcotráfico. Una investigación comprobó que se trataba de una operación mediática que preparó el terreno para lo que vendría después. Estábamos en momentos previos allá a la declaratoria de Barack Obama de Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria. Veníamos de derrotar la agenda terrorista de guarimbas y de violencia focalizada en las calles. Y bueno, sale de repente esta campaña de descrédito, de guerra sucia contra una persona que no solamente era el presidente de la Asamblea Nacional, sino que nos dimos cuenta de que habían incurrido en un viejo truco cuando se quiere montar una información falsa, que es la difuminación de la fuente. Es decir, un medio citaba al otro y el otro medio citaba al otro, de manera que el origen, la razón de ser de la supuesta noticia, no la podía certificar ninguno. Ninguno verificó exactamente que el funcionario que daba origen supuestamente a la noticia efectivamente la diera. Se montó lo que en Venezuela llamamos una olla periodística sobre una supuesta denuncia contra Diosdado Cabello en un tribunal de Washington que en ese momento no se produjo. Fueron construyendo el expediente. Narcoterrorismo, la génesis. Dos meses después, la información viralizada en los medios internacionales, que se articularon como un cartel, Barack Obama firmó el decreto de Venezuela como una amenaza inusual para Estados Unidos. Y en abril, es decir, un mes después de aquella declaratoria, la Fiscalía de Estados Unidos acusó formalmente no solamente a Diosdado Cabello, sino al presidente Nicolás Maduro y a otros altos funcionarios de narcotraficantes. Narcotráfico aparece como la excusa perfecta para la política exterior de Estados Unidos de implantación de enclaves y de control, sobre todo de América Latina, a quien considera que es su patio trasero. Como eso ya lleva tiempo desarrollándose, es muy fácil que los medios de comunicación vinculen a un gobierno que se ha convertido en, según la propaganda imperialista, se ha convertido en el enemigo. Por supuesto, nada de esto tiene que ver con pruebas fehacientes. Pero ¿cómo se crea el expediente de supuesto narcoestado? Estados Unidos utiliza narcotraficantes para ir construyéndolo. Uno de ellos, alias Pluma Blanca, un narcotraficante colombiano. Fue detenido en el 2011 y en el 2013 comenzó a declarar en contra de Venezuela. Pactó con la DEA. Así, Méndez Hurtado, de 4 décadas perpetuas, llegó a 19 años de cárcel involucrando a 250 personas como testigos de su causa. Uno de ellos, un piloto comercial venezolano que fue detenido en Miami, pagó 4 años de cárcel, fue torturado para obligarlo a testificar en contra de los altos funcionarios venezolanos, pero no pudieron comprobarle nada y fue liberado. Entonces, ¿tú crees que el expediente contra Venezuela sí es creado? ¿Es creado por la DEA? No creo, estoy seguro, porque lo viví y leí todas las declaraciones que dan estas personas en contra de las personas del gobierno venezolano y son cuentos totalmente ficticios. Este es el contexto que rodea la acusación de supuesto narcotráfico en contra de Diosdado Cabello, quien ganó la demanda al Nacional, que debe pagar 13 millones de dólares que se niega a cumplir, y actualmente un tribunal ejecuta la medida de indemnización por daños a la moral. Pero lo cierto es que quien ahora dice a viva voz que hay ataques a la libertad de expresión y ataques a un medio de mucha tradición en Venezuela como lo fue el Nacional, fue la misma persona que lo cerró. Fue la misma persona que lo abandonó, fue la misma persona que despidió trabajadores aquí. Las imágenes describen que desde hace al menos 3 años no funciona el periódico. La rotativa está parada y fue desmantelada. La sede del Nacional ahora será la Universidad Internacional de la Comunicación. Una mentira repetida 1000 veces se convierte en verdad. Esa es la que quisieron aplicar no solo contra el camarada Diosdado Cabello, sino contra el gobierno venezolano y el pueblo. Cabello informó que la sede del diario opositor será donada para la universidad, mientras que el dueño del diario, Miguel Enrique Otero, hace aguas y lloriquea en las redes sociales ante un tema que ya estaba cantado. Por eso nadie lo sigue en su llanto. Por esto y más es que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez junto con el canciller Jorge Arreaza han elaborado sendos informes para la Corte Penal Internacional que desmantelan las campañas mediáticas en la 2.0, específicamente las redes sociales, en detrimento de Venezuela. Y en información de última hora tenemos que la nueva Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral anunció que el cierre de inscripción de partidos políticos para la justa electoral de gobernadores y alcaldes a celebrarse a finales de este año, cerró este viernes 21 de mayo a las 4 de la tarde. Así que los partidos que se quedaron por fuera, por favor, no vengan con cuenticos. Se quedaron por fuera porque así lo quisieron. No vayan a venir de verdad con el cuentico de que el régimen nos silenció. No. Olvídense de eso. Aquí ya todo está clarito, ¿ok? Y ya para finalizar esta emisión de Así es mi tierra, les informamos que se aprobó la vacuna monodosis rusa Sputnik V contra la COVID-19. El Fondo Ruso de Inversión Directa anunció el registro de la vacuna rusa por parte del Ministerio del Poder Popular para la Salud de Venezuela. Esta nueva vacuna desarrollada por el laboratorio Gamaleya es una versión de una sola dosis llamada Sputnik V Lite. Y en el mismo contexto les informo que llegaron a Venezuela 25 toneladas de insumos médicos para el combate de la COVID-19 provenientes de China. Todo esto en el marco de los acuerdos bilaterales. Equipos y medicamentos para terapia intensiva, así como cilindros de oxígeno que ya han sido distribuidos a nivel nacional. Allí tenemos a China y a Rusia, países lejanos, pero que por su solidaridad y hermandad están mucho más cercanos que Colombia o Brasil, que los tenemos ahí mismito. Hagamos otra pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Y siguiendo la nota del merengue caraqueño, les colocaré una canción interpretada por el tenor Jesús Sevillano. La suegra se intitula el tema. Nada personal, ¿ok? Es solo música popular. No se rían. En serio, disfruten pues de La suegra. El día que me casé con la mujer que quería, yo nunca me imaginé y mucho menos me suponía que mi suegra, que es una fiera y tiene el pecho peludo, te viniera a vivir a casa para amar la vida, que viniera a vivir a casa para amargarme la vida. El día que me casé con la mujer que quería, yo nunca me imaginé y mucho menos me suponía que mi suegra, que es una fiera y tiene el pecho peludo, que viniera a vivir a casa para amargarme la vida, que viniera a vivir a casa para amargarme la vida. Pájaro de mala cuerda en mi casa, yo no lo quiero. Pájaro de mala cuerda en mi casa, yo no lo quiero, ni que canario, ni que parezca jilguero, ni que cante como un canario, ni que parezca jilguero, ni que cante como un canario, ni que parezca jilguero. A San Antonio encendí en el patio siete velas y en oraciones pedí a ver si se llevaba mi suegra, vieja mala y estrafalaria, tengo a larga y bochinchera, que se vino a vivir a casa para amargarme la vida, que se vino a vivir a casa para amargarme la vida. La vieja ya se murió, gracias no importa lo que rogué, porque el milagro ya se cumplió. Quiera Dios que esté en el infierno por lo mucho que he sufrido. Ahora pongo la fiesta para alegrarme la vida. Ahora pongo la fiesta para alegrarme la vida. Pájaro de mala muerte en mi casa, yo no lo quiero. Pájaro de mala muerte en mi casa, yo no lo quiero. Ni que cante como un canario, ni que parezca jilguero. Ni que cante como un canario, ni que parezca jilguero. Estamos de vuelta en Así es mi tierra y de inmediato damos inicio al ciclo informativo en nuestra amada Bolivia. Cada lucha, cada esfuerzo, cada gramo, cada arena construyó este pueblo con su gente, su cultura, por un mañana mejor. Otro mundo y es posible como un manantial, la conciencia del futuro. Entreguemos la energía, Bolivia es nuestra nación. Hay una revolución en Sudamérica, hay una revolución en América Latina. Aquí en Caracas comenzó esta historia. Es necesario que el mundo lo vea y lo acepte, porque es una realidad que no va a cambiar. Es una revolución de los tiempos, histórica, tiene raíces muy profundas. Hoy muero, dijo Tupac Katari, hoy muero. Pero algún día regresaré hecho millones. Sabíamos, hermanas y hermanos, no estaba solo. Volveremos millones. Ahora somos millones, hermanas y hermanos. Te tapó el rambe. Penato san, tamo tocón, poichín. Aguerridos ancestrales. Bolívar, Red Pai Sucre, Mucos Zambe. Hijas e hijos de Bolívar y Sucre. Tepuicata Zambe, Maín, Caicharo, Enotok, Red Pai. Pata, Ponuse, Ekaratamando. Solidarios, leales y patriotas. Así somos, así es mi tierra con Bolivia. Continuamos nosotros acá con el acontecer noticioso en nuestra amada Bolivia, y para ello nos apoyamos en los acertados comentarios de nuestro compañero Gustavo Torrico. Un saludo a la América bella, morena, revolucionaria, digna, desde Bolivia. Acá todavía seguimos alegres, bastante alegres, en una parte de nuestro ser, por la victoria del pueblo chileno hacia la constituyente. Entristecidos por la represión en la hermana Colombia de parte de los últimos resabios del neoliberalismo en la América Latina, que se vienen cayendo a pedazos. Pero encabronados con la masacre, el genocidio, el abuso de la fuerza, el imperio hecho soldado atacando a un pueblo inerte que no tiene fuerzas armadas, que no tiene los recursos, que se encuentra bloqueado ante el silencio cómplice de la ONU, la Comunidad Europea, y seguramente cualquier resolución será bloqueada por los Estados Unidos, el asesino en sí, utilizando a los otros asesinos, que son el pueblo de Israel, pero sobre todo, no el pueblo, el gobierno sionista que tienen, el gobierno criminal, que están matando a niños, ancianos, mujeres, destruyendo la poca infraestructura que tiene el pueblo palestino. Pero todo queda en la vida, y los pueblos que no se rinden, como el pueblo palestino, algún momento triunfan, y ese día más tarde llegará, después de que las cosas se digan. En lo interno, en Bolivia se sigue con una campaña masiva de vacunación que tiene en realidad un freno a partir de ciertas iglesias, no todas, ciertas iglesias cristianas que empiezan a dar la contra, a indicar a sus feligreses que no deben vacunarse porque se les está implantando un chip, el chip del demonio, el 666, y bueno, algunas cosas de esas que siempre han manejado, y la gente está cayendo en esas redes. Otra gente se está haciendo vacunar, pero se tiene vacunas, los puestos de vacunación en el programa que van por edades, un tiempo, hoy estamos de los 50 a los 60 y el lunes empezamos de los 40 a los 50, habíamos empezado en los 80, y se tiene este tema. La derecha totalmente arrinconada, tratando de mostrar algo que no va a poder demostrar, como es el hecho de que no existen vacunas, que los hospitales están llenos, que no existen camas UTI, de terapia intensiva, y eso es verdad, no existen, ya se han llenado, como se han llenado en todo el mundo, en Alemania, en Gringolandia, en Francia, en Italia, donde se quiera, las UTIs no han dado capacidad con la pandemia, y eso es una lógica, ya que las UTI son pequeñas unidades que llegan los últimos en terapia. No es que están llegando a montones como hoy lo hacen por la pandemia. Pero la derecha se olvida en Bolivia que son ellos que golpeando en noviembre del 2019 asaltaron el gobierno y nos robaron, no hay otra palabra, nos robaron la plata de los bolivianos comprando unas máquinas chutas. Se llevaron la plata, unas máquinas falsas que no sirven para nada y de paso con sobreprecio. La empresa española aclaró que vendió a $9,000. Aquí al país llegaron a $37,000. Eso es el dinero que se robó la señora Áñez, su ministro de gobierno, con el cual fueron a entregar en Santa Cruz, y que hoy el ministro de salud de ese tiempo está siendo procesado. Hoy aclara que él habría informado que esas máquinas no servían, pero que igual se las entregó, porque obviamente tenían que embolsillarse la plata. Ante este panorama, toda la violación de los derechos humanos que se realizó en el gobierno de la dictadora, todo el pisoteo que se dio a la Constitución, al reglamento de debate, todo el autonombramiento, la anticipación y prolongación de mandato que se autogestionó la señora, es por eso que se encuentra detenida. Y algunos ministros más seguramente irán a dar con sus huesos a la cárcel, pero no es bajo ningún punto de vista una persecución política. Hay persecución penal. Lo de los UTIs es un tema, la violación del secreto bancario es otra, el tema de las tierras, la distribución, imagínense, la América, en el pedazo de tiempo, menos de un mes, que Branko Marinković fue ministro, se adjudicó 57,000 hectáreas de tierra firmada por la dictadora. Esas tierras ya se han recuperado, pero el hecho es el que queda. Por lo tanto, la derecha desconcertada, la derecha hoy está por el suelo, no tiene líder, no tiene partido, no tiene programa, son una juntuchita de amigos, sobre todo los golpistas, y no contentos con esto, en su desesperación cometen unos errores garrafales. El señor Alarcón, hombre de confianza de Carlos Mesa y miembro en el Parlamento, en la Asamblea Plurinacional de Comunidad Ciudadana, ha presentado una ley que vulnera totalmente la constitución política del Estado, pero no solamente eso, sino que legaliza en realidad el golpe de Estado en Bolivia. Nos explicamos. El proyecto de ley del señor Alarcón, a nombre de Comunidad Ciudadana, indica que cuando un gobierno, vía referéndum, vía, según ellos, prolongación, vía fraude, etcétera, etcétera, intenta prorrogarse, por ley, la policía y las Fuerzas Armadas tuvieran la obligación de reprimir, dice, y instalar la democracia nuevamente. Se olvida el señor Alarcón, que se autoproclama el constitucionalista número uno del país, que la constitución política tiene sus candados para este tema, que las instituciones tienen su rol fundamental, que nadie puede prorrogarse en un mandato sin autorización del pueblo, sin modificación constitucional, sin ir a un referéndum, si así se lo quiere, porque así está establecido. Y entonces no se puede dar carta blanca. Lo que está buscando el señor Alarcón es básicamente darle impunidad a todos los militares y policías, que también se están empezando los procesos penales, que estuvieron al frente en las masacres y en el golpe de Estado. Asimismo, una de las activistas que tuvo bloqueada y encerrada en su oficina a la Defensoría del Pueblo, que según sus mismos audios estaba proporcionando camionetas, dinamitas, etcétera, para los conflictos, junto a su hijo, se la ha citado a declarar, no se ha presentado y se ha emitido el mandamiento de aprehensión. Ahora, eso tampoco es persecución política, es persecución penal. Pero sabemos cómo actúan los autoproclamados. Los venezolanos tienen bastante experiencia con el hijo del vecino de Guaidó. Por lo tanto, no tenemos nada más que contarles a los otros pueblos, sí, a que tengan la mirada puesta, porque la derecha es una serpiente muy venenosa que no se le ha cortado la cabeza. Cualquier dato se puede levantar, y en su desesperación de perder la hegemonía mundial, contará seguramente con el apoyo del Imperio del Norte, pero acá mismo podrá contar, después de la derrota en Chile, con el mismo ejército chileno, con el gobierno fascista de Bolsonaro, ¿cierto?, y con un gobierno neoliberal como el que se eligió en Ecuador. Y ahí están las bases militares en Colombia. Alerta América, debemos estar unidos para de una vez triunfar. Gracias, Gustavo. Y para continuar profundizando en el acontecer noticioso boliviano, nos apoyamos en esta ocasión en nuestro buen amigo Gabriel Villalba. ¿Qué tal, amigos de Así es mi tierra? ¿Qué tal, amigos de la Radio Causachuncoca? ¿Qué tal, querido amigo Alejandro Díaz, que realiza, produce este programa tan importante para toda la patria grande y en particular para el análisis político de los principales acontecimientos de la coyuntura política boliviana? Saludar a todos ustedes, mi nombre es Gabriel Villalba Pérez. Estamos justamente en esta semana que se ha desarrollado con habitual normalidad, más allá de todo lo que analizaba de forma también precisa el compañero Gustavo Torrico, a quien le hacemos llegar un fraterno saludo. Sin duda, el hecho fundamental a analizar y a valorar es la exención de visas que han ratificado en esta semana el gobierno boliviano con el gobierno mexicano. Los bolivianos que vayan a Estados Unidos ya no necesitarán de la visa correspondiente, su tramitación en la representación diplomática mexicana en Bolivia, para pues visitar el país azteca. Es fundamental entender esto desde una perspectiva geopolítica, puesto que México, durante el régimen de facto de Jeanine Áñez, había pues quebrado las relaciones diplomáticas con Bolivia, solamente mantenía relaciones en el ámbito comercial, puesto que canciller boliviana de ese entonces régimen de facto de Jeanine Áñez, Karen Longaric, había quebrado las relaciones diplomáticas y la había expulsado a la embajadora mexicana, en virtud de que la Embajada de México fue la misión diplomática, también se considera pues parte de la misión diplomática la residencia en este caso la embajadora mexicana, para salvaguardar la integridad física fundamentalmente de perseguidos políticos, ex ministros, ex autoridades del gobierno de Evo Morales. Se tiene que entender, lo vuelvo a decir, desde un punto de vista geopolítico, ya que Bolivia se vuelve a posicionar en el mundo con un actor protagónico en el concierto internacional como es México, volviendo a generar esta suerte de alianza, de hermandad, de coincidencia tanto política, ideológica y diplomática para pues posicionarse en el concierto del plano mundial, del plano internacional. Bolivia, durante el régimen de facto de Jeanine Áñez, se vio totalmente supeditado a los intereses geopolíticos norteamericanos, fundamentalmente a las decisiones arbitrarias abusivas que emitía, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, el lineamiento de esa geopolítica de dominación imperial. Por eso también vio afectadas sus relaciones con las principales potencias aliadas a el gobierno de Evo Morales, por ejemplo Argentina, por ejemplo México, los dos grandes polos de desarrollo para Bolivia en el concierto latinoamericano, en el continente. Nuevamente Bolivia se vuelve a reposicionar en el plano internacional, en el plano regional, como un país preponderante, aliándose nuevamente con México, generando también esta primera, estos primeros resultados de exención del visado de los ciudadanos bolivianos para ingresar a México. Sumamente importante entender este hecho en esa clave geopolítica, en esa clave de reposicionamiento de Bolivia en el concierto internacional. El segundo hecho, mucho más local, que ha marcado la agenda noticiosa y política, por supuesto, es la citación en primera instancia hacia una señora, Melissa Ibarra, peruana de nacionalidad de ella, que durante los nefastos meses de previos a la subversión del orden constitucional de noviembre del 2019, gestionó una suerte de pues articulación al estilo de las guarimbas en Venezuela, pagando a gente con financiamiento quién sabe de dónde, para pues subvertir el orden constitucional. Esa denominada revolución pitita no fue una gesta ciudadana gratuita. Existieron operadores políticos que pues gestionaron toda esta desconfianza, este descontento social, político, y finalmente con acciones violentas y articulando grupos de orden racista y violento, terminaron subvirtiendo el orden constitucional y obligando también a, por ejemplo, instancias como la COP, la Central Obrera Boliviana, el Ejército, que le sugieran al presidente renunciar, al presidente legal y legítimamente electo como Evo Morales renunciar, y también gestionaron desde estas plataformas ciudadanas, entre comillas, el amotinamiento de los policías, ¿no?, que terminaron con la renuncia de Evo Morales. Entonces, esta señora está siendo juzgada. En primera instancia ha sido citada. La señora, en lugar de acudir a su citación y prestar su declaración informativa y asumir defensa, se fugó. Esta fuga y esta no compadecencia ante su citación judicial derivó en la emisión de la orden de aprehensión. En este momento la señora se encuentra prófuga de la justicia boliviana. Se encuentra pues siendo buscada por la policía boliviana para que responda por estas acciones realizadas durante noviembre del 2019, y también está siendo sindicada por la utilización de uno de sus vehículos como utilizado para un secuestro, ¿no? Una situación que no ha podido desvirtuar la señora Ibarra, que hablando ante los medios y hablando ante de forma clandestina, por supuesto, también por sus redes sociales, ha complicado mucho más su situación legal. Por defenderse, por decir que es perseguida política, por decir que es un caso armado y demás, tratando de pues construir una hipótesis de ese extremo, ha terminado complicando mucho más su situación legal. Pero esto articula como un caballo de Troya todo este relato que han estado generando desde la oposición boliviana, de decir que en Bolivia se está persiguiendo a la oposición, que en Bolivia hay persecución política, que no hay garantías, que no hay Estado de Derecho. Todo eso está siendo reforzado con pues esta señorita Melissa Ibarra, nuevamente generando en la percepción social esta suerte de irregularidad supuesta que estaría cometiendo el Estado boliviano, pero sin lugar a dudas no es más que una nueva estrategia de la oposición para desestabilizar el gobierno legal y legítimamente constituido de Luis Arce Catacora, y pues aludir que en Bolivia no se estarían respetando las garantías constitucionales, el debido proceso y demás. Por otro lado, Arturo Murillo Prihic sigue prófugo de la justicia boliviana. Recordemos el ex ministro de gobierno del régimen de Yanine Áñez, el carnicero de Sacaba, Sencata, Caracara, El Pedregal. Y se ha descubierto que ha gastado gran cantidad de dinero en compra de talco. ¿Por qué compraría Arturo Murillo talco? Recordando que el ministro de gobierno es encargado también del control narcótico de narcóticos en el país, ¿no? También se ha emitido un reciente informe que durante el gobierno de Yanine Áñez se habrían sacado grandes cantidades de droga que habría sido confiscada por la policía. Entonces, si hilamos mucho más fino estos dos acontecimientos, pues Arturo Murillo Prihic está en este momento prófugo de la justicia boliviana con el dinero, quién sabe de dónde salió, pero se tiene la certeza de que habrían sacado esa cantidad, habrían desviado en realidad esa cantidad de droga confiscada, decomisada, para seguramente con esa plata Arturo Murillo pues darse la fuga actual, ¿no? Porque ninguna fuga en un país extranjero puede darse sin financiamiento económico. Y pues la cantidad de envases de talco seguramente las necesitaba para de cierta forma camuflar toda esa droga que el señor, también siendo el ministro encargado de pues controlar toda esta situación de los narcóticos en el país, seguramente también ha utilizado parte de la misma para su fuga y un modus operandi que no es para nada nuevo dentro de el narcotráfico a nivel internacional, ¿no? Teníamos, mejor dicho, un ministro de gobierno, Arturo Murillo Prihic, que conocía muy bien todo el modus operandi de los grandes narcotraficantes a nivel internacional, y de esa forma también con la adquisición de gran cantidad de envases de talco y también la disponibilidad de recursos que él tenía para precisamente la lucha antidroga en el país y la confiscación de droga en el país, pues se pudo dar a la fuga. Tenemos todas esas situaciones en Bolivia que sin duda tienen que ser analizadas desde el plano geopolítico, desde el plano continental, pero también desde el plano de cómo se van reconfigurando las fuerzas reaccionarias al proceso, al nuevo proceso de esta revolución democrática y cultural del presidente Luis Arce. Tenemos todo eso en Bolivia y pues a seguir reflexionando, a seguir también hilando mucho más fino en los análisis y también desconfiar de pues lo que los medios hegemónicos de comunicación nos presentan, ¿no? Arturo Murillo como un prófugo que no tiene nada que ver ni ninguna relación la droga con la compra de enormes cantidades de talco, así nos presentan los medios. O a la señorita señora, ¿no? Melissa Ibarra como la santa palomita que no tiene nada que ver con la subversión del orden constitucional del 2019, que no existen videos ni evidencia comprobada que la señora habría realizado toda esa subversión del orden constitucional, y la presentan como la gran víctima de pues un gobierno que quiere perseguir y encarcelar a los denominados pititas, ¿no? Entonces, no hay por dónde perderse, los medios así nos van a presentar la información, así nos van a tratar de desinformar, y nos compete a cada uno de nosotros, pues, analizar la información, recabarla y también contrastarla con los hechos puntuales. Se tiene a Arturo Murillo Prihic prófugo de la justicia y se tiene a Arturo Murillo Prihic que habría comprado grandes cantidades de talco, envases de talco. Y también Arturo Murillo Prihic era el encargado del control de la droga en el país. Entonces, más claro, agua, ¿no? ¿Qué es lo que hizo ahí? Pueden cada quien sacar sus conclusiones. Melissa Ibarra, se tiene videos concretos, contundentes de la señorita circulando con dinero para fomentar la subversión del orden constitucional en Bolivia. Y ahora los medios nos las presentan como la santa palomita que no tiene nada que ver con eso. ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué le están protegiendo? ¿Por qué ahora le dan el título de periodista a esta señora? pues también tenemos que empezar a hilar fino y a darnos cuenta de el por qué se presentan así los titulares, las noticias, los periódicos, los medios radiales y televisivos, en defensa de estos intereses que subvirtieron el orden constitucional del 2019, nos llevaron a ese caos del gobierno de Jeanine Áñez, a esas masacres de Sacaba y de Sencata y otras, y que ahora nuevamente están intentando proteger a todos esos actores que fueron parte y siguen siendo parte de ese golpe de estado continuado que vivió Bolivia el año 2019. Es todo cuanto puedo informar desde La Paz, Bolivia. Un saludo gigante a todos los hermanos y hermanas que escuchan La Causa Choncoca, que escuchan el programa Así es mi tierra. Les invito también a que puedan pues seguirme en mis redes sociales, Gabriel Villalba Pérez, Gabo Villalba, y puedan adquirir el libro Poemas para la Liberación de la Mujer. Lo pueden hacer al número 606-733-29. 25 bolivianos es el costo y se van a poder llevar una gran producción intelectual en el marco de la poesía, algunos versos de antipoesía y 3 reflexiones posmodernas en torno a indianidad, en torno a redes sociales, en torno a la modernidad o posmodernidad como tal. Un abrazo gigante, queridos amigos, amigas. Esto fue todo cuanto puedo compartir con todos ustedes. Abrazo a mi gran amigo Alejandro. Nos vemos, mejor dicho, escuchamos dentro de una semana. Y bien, nosotros nos vamos, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2 a, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez y en la dirección y frente a los micrófonos, como siempre les habla, Alejandro Díaz. Será hasta la semana entrante. ¡Hayaya!